de otro mundo, unos psicóticos. Naciendo de sus manos, un millardo de acordes acordados van creciendo dentro de la mente y su cabeza. Hey, ¿qué estás haciendo? La baqueta de fondo contrapasan base y las metalizadas tripas vibran alrededor de los iones, pues las teclas tacleadas por dedos disfrazados de mariscales subyugan voz e intención con insaciable necesidad de ser tiempo. Así nace distorsión y música, de manos abrazadas, de mentes incandescentes, de aires psicóticos. Dave, no lo hagas. Me voy a portar bien. Y la caótica armonía nace del hombre y de las fauces de Cerberus brota al sideral cosmos, viajando por siempre en forma de pasado.